Yeah. You better show dress. Suena un poco más instrumental. Yeah. Ey. Bits by Nat. Flex. Yeah. Comencé a esperar y mi vida cambió. Comencé a creerle al Dios que me envió. Dicen que evidencia de Dios no se vio. Creen que yo no sé que la gloria es de Dios. Bro, la gloria no es mía, la gloria no es mía. Yo, todo lo que yo tengo me lo dio el Mesías. Me dio la virtud, me dio la poesía. Pa' que sea real sin hipocresía. Se están cumpliendo profecías de todo lo que el libro desea. Te mandaría una generación con devoción demasiada. Mi vida al vacío corría, algo que nunca querría. Seculares están haciendo chistes, pero no esperen que yo me les sonría. Real niggas in the building. Todos los pichones son gangsters. All the bitches are gonna kill it. Bringing Jesus to the gangsters. Predicándole a los tigers. Que prenden los blones con lighter. Se quema candy que trifite. Después que limpiarlo con wipe. Hyper, estoy hyper. Cristo la gracia me pone. Y yo a los pichones le pongo trompones. Que en los riñones y pulmones. Y aunque mi lucha no es carne ni sangre, yo lo que soy un guerrero. Que le da la gloria a Jesús. Y pone a su Dios de primero. Mira, 100% bendecido, man. No soy fruta, no estoy abatido, man. Zanahoria, no me preguntes si fumo. No ando con un gordo japonés, no con sumo. Ey, aunque lo haga bien, la gloria no es mía. Mi vida vacía y llena todos los días. Me dijo, estoy contigo, tú solo confía. Mi Dios me da garantía, Él me protege en la vía. Aunque lo haga bien, la gloria no es mía. Mi vida vacía y llena todos los días. Ey. Dijo, estoy contigo, tú solo confía. Mi Dios me da garantía. Me haciendo rabia, hablando con Jesús, a veces me trasnocho. Cara de menor, pero ya tengo 28. No me hables de calle, que en eso yo moví el sancocho. A Satán se la puse, apague luces, lo deje mucho. Ey, el hijo de Florida sube el nivel, retroceder no me sale. Ninguno son jueces, no tienen poder, así que no me señales. Hace mucho no tengo rivales, frente al conmigo dime cuáles. Si ellos que me lo vale, mis letras son angelicales. Sienten el sound, no duran ni un round. Take it the count, break it the ground. Apunto mi sniper de Stephon Kitown. Sube el volumen y no le baje pa' que Hashem lo reciba. El de la letra agresiva, borrando palabras nocivas. Yo fui ganguero, patria trinitario, por ahí si quieres pregunta. Andaba con la mala junta, gente que frente a tu pecho te apunta. La gloria no es mía, la gloria no es mía. Respondí tu pregunta, mejor toma nota y apunta. Pa' que salve tu alma difunta. A Cristo le hago el servicio, obediencia no sacrificio. Sacando a jóvenes del vicio, salen desde el precipicio. Salen desde el ataúd pa' poder predicarle a capo de carteles. Esta es la vida real, apaga la radio y la tele. Nada que demostrar, porque con nadie compito. Fui víctima del ego, hoy del ego y no repito. Papito, yo recito Biblia, yo no necesito decir que soy mejor que tú para sentir que existo. Ey, aunque lo haga bien, la gloria no es mía. Mi vida vacía y llena todos los días. Me dijo, estoy contigo, tú solo confía. Mi Dios me da garantía, Él me protege en la vía. Aunque lo haga bien, la gloria no es mía. Mi vida vacía y llena todos los días. Le dijo, estoy contigo, tú solo confía. Mi Dios me da garantía, Él me protege en la vía. Slex Beats, Beats by Nat. Vamos de aquí, del laboratorio. No more tears. Funky Town Music. Ey, la gloria no es mía. Pues si te inquietaba esa pregunta, todo el mundo a guardar silencio ahora. Ey, llegó mi turno. Tú sabes, ¿verdad? You better. Ya, apaga eso. Bye.